Tras la Sierra. Nuestro territorio. Desde la mañana, 32 minutos, seguimos en La Crecida por Radio El Grito para todo el valle de Tras la Sierra y con los pies ahí bien puestos en nuestro valle, seguimos con la información local. Bueno, en este caso para volver sobre un tema del que ya hemos hablado en La Crecida y que tiene que ver en rasgos generales con la especulación inmobiliaria en nuestro valle, con ciertas estafas que tienen que ver justamente por ese camino, la connivencia del poder judicial y en el medio personas que de buena fe pueden adquirir una tierra, alguna casa, y quedan en el medio de ese entramado que después puede llegar hasta hacer que pierdan todo lo que tienen. Estamos en comunicación telefónica con Analía Sabio, quien junto ahí a su familia están enfrentando una orden de desalojo para el día de la fecha, una nueva orden de desalojo, porque el conflicto ya lleva creo que unos cuantos años. Analía, te damos la bienvenida. Buen día. Buen día. Muchas gracias por el espacio. ¿Nos escuchás bien ahí? Sí, los escucho perfecto. Bueno, gracias, Analía. Bueno, en principio, un abrazo enorme aquí desde la radio y mucha fuerza para la situación que vienen enfrentando. Sí, la verdad que es muy agradecido porque es lo que me recarga las energías para poder seguir adelante. Si vos podrías, yo ahí más o menos contaba un poquito todos los actores que aparecen en casos como este, seguramente habrá algunos más que se me escapan, pero para quien está escuchando ahí del otro lado, ¿podrías contar, aunque sea resumidamente, esta situación que están viviendo y que lamentablemente llega a la posibilidad de que sean desalojados? Sí, nosotros realizamos una compra en nuestra casa en el año 2012, y un año y medio más o menos, un año después de haber comprado, de haber tenido ya todos los papeles, como ser la luz a nuestro nombre, inscripción del plano de la propiedad, es una zona donde se vende con sesiones de derechos posesorios, y bueno, nos llegó una cédula de notificación un día a la casa, que había un juicio de desalojo para el que me vende a mí, y luego de eso yo presento en el Tribunal de Civil de Brochero una tercería de mejor derecho donde yo muestro todos los papeles de mi compra, y bueno, quedamos a la espera de que el Tribunal Civil de Brochero adjunte nuestra tercería de mejor derecho a ese juicio, y paralelamente en el Tribunal Civil de Brochero extradían la tercería de mejor derecho, y el juez, en ese entonces era Ligorria, ordena el desalojo para el dueño que me vendió a mí, no para nosotros. Realiza ese cambio de cerradura. Nosotros desconocíamos que la justicia hizo ese cambio de cerradura. Ese cambio de cerradura lo diligencia un oficial de justicia removido, muy mal visto en el valle, el señor Néstor Febrero. Pero bueno, realizan ese cambio de cerradura, yo me dirijo al tribunal a ver quién cambió la cerradura, nadie me informa, y bueno, ahí empieza mi camino por este problema judicial. Uh-huh. Ya no sé cómo llamarlo. Sí. Y bueno, a raíz de eso me recomiendan que cambie el abogado, contrato al abogado Matías Libra. A los pocos días me llega una citación para ser chavo. Yo desconozco de qué se trata, recurro a Matías Libra. Una vez que recurro a Matías Libra, este me dice que me presente en la comisaría porque es cosa de rutina. Y cuando me presento en la comisaría, su padre, que en ese momento era el fiscal, Libra, nos procesa por usurpación. a partir de ahí empiezo con estas irregularidades judiciales. Estoy varios meses consultando con Matías Libra, hasta que un día él me dice que no hay más nada por hacer en el juicio, que se perdió. Yo no puedo comprender cómo se puede perder un juicio sin ni siquiera haber declarado. Entonces me dirijo al tribunal de Villa Dolores, porque nuestra causa ya estaba ahí, porque como él era nuestro abogado, su padre se debía portar, que era fiscal Libra. Una vez que voy a Villa Dolores, para asesorarme lo que Matías Libra me había dicho, en el tribunal de Dolores, la fiscalía de Sergio Cuesto me dice que el abogado concurre constantemente al tribunal y que jamás preguntó por mi causa, que ellos estaban esperando que declaremos, que de ninguna manera habíamos perdido ningún juicio. Entonces ahí lo remuevo a Matías Libre y contrato un nuevo abogado y me presento a declarar en Villa Dolores. A raíz de eso, el fiscal Sergio Cuesto hace una investigación y ordena el sobreseimiento total nuestro. Hay un juez de control que se opone y vuelven a la investigación del fiscal Cuesto, donde se toman nuevos testimonios, como ser el del primer abogado, que, bueno, vuelve a dictar un sobreseimiento total, vuelve al juez de control, el juez de control se vuelve a negar, vuelve, se va a la Cámara de Cruz del Eje, Cruz del Eje remueve al juez de control que se niega al sobreseimiento total y remueve todas sus actuaciones. Y se envía mi causa al juez Ligorria como juez de control, que recordemos es el mismo juez que ordena el lanzamiento, el cambio de cerradura en mi casa. Bueno, y este juez decide elevar la causa a juicio oral utilizando las mismas palabras que habían sido removidas. Entonces, yo voy ya erróneamente a un juicio oral, donde en este juicio oral se citan 8 testigos, de los cuales ninguno concurre, y el juez decide en una sesión ordenarnos el lanzamiento de desalojo. A partir de eso, yo realizo una denuncia por estafa procesal, y dirigida a Capdevila Chacón, que es la persona que me hace la denuncia de usurpación. Y bueno, en la unidad judicial investigan y se comprueba que los papeles que tiene este hombre son fraudulentos. Se queda elevada la causa para que la fiscalía cumplimente para procesar a Capdevila Chacón por estafa procesal. Y bueno, la fiscalía en este momento a cargo de Adriana Pereira, por distintas cuestiones, decide archivar la causa. Y en este momento nosotros hicimos otra presentación y está en el juez de control Espigarribia, que es el nuevo juez civil de Brochero. Entonces, ahora por un lado está la causa de estafa procesal, porque todos los documentos que están en mi juicio son fraudulentos, o sea, eso está comprobado, por más que haya caducado el delito, los papeles son fraudulentos. Y por otro lado está mi juicio de desalojo en Córdoba, que el día viernes me informaron que van a hacer el lanzamiento de desalojo. Ahí va. Uno escucha toda la historia y no hay detalles que capaz que no se pueden creer, ¿no? Sí. Y de a poquito vos te fuiste dando cuenta de este entramado, ¿no? De esta, exacto, esta connivencia increíble, ¿no? Del Poder Judicial con los estafadores, porque es esa la palabra, ¿no? Exacto. Yo siempre digo, una persona con un papel fraudulento no puede hacer nada. Una persona con un papel fraudulento, hablando con gente del funcionarios públicos, personal de la justicia, puede lograr muchas cosas. Ahora, lo que yo no puedo entender es cómo una sesión de derecho simulada, este hombre dice que compró por 15.000 pesos mi casa. Yo quisiera primero saber cómo podés hacer para comprar por 15.000 pesos una casa con un terreno. ¿Y cómo puede tener más valor una sesión de derechos posesorios fraudulenta a una sesión de derechos comprada en buena fe certificadas, realizado los planos de las construcciones que hicimos, medidora nuestro nombre y 11 años de posesión contra una persona que tiene un papel que es fraudulento. Sí, sí, sí. No me entra en la cabeza. Uh-huh. Por más que las etapas judiciales hay abogados que hayan dejado de vencer plazos, por más que no entra en ningún lado, ¿cómo esta persona puede tener todo lo que tiene? ¿Vos dónde estás ahora, Analia? En mi casa. Ah, y... Hace 11 años que estoy acá y no me pienso mover de mi casa. Uh-huh. Supuestamente en el juicio que vos contabas que se sigue en Córdoba, había una orden de lanzamiento para la fecha de hoy. Sí, uh-huh. Eso es lo que me informaron. Recién vengo del juez de paz de acá de Mina Clavero y puede ser que hasta el día de hoy nos den en la fecha para sacar las cosas y a partir de mañana pueden venir a hacer el desalojo. Hubo una convocatoria de distintos vecinos y vecinas a acercarse a la casa, a expresar su solidaridad. ¿Estás ahí con más gente? ¿Cómo? Sí, hay bastante gente en mi casa. La verdad que estoy conmovida por el apoyo de la gente. Yo lo que quiero que entiendan, más allá de defender mi casa, no podemos permitir que esto siga pasando en el Valle de Traslasierra. A raíz de que yo lo hice público, se ha contactado conmigo más gente que sufre de lo mismo. Es la misma temática, como te digo, necesitan de la justicia, necesitan de funcionarios de la justicia para poder hacer lo que hacen. Entonces, no debemos permitir que esto siga pasando. Es una práctica común, evidentemente. Exacto. En nuestro valle. Sí. Y bueno, busquémosle ahí la parte de que si se conoce, se sabe, mucha más gente va a poder también denunciar y ojalá que no sigan pasando estas situaciones. Exacto, y que por favor la gente no tenga miedo de denunciar lo que están viviendo. Bueno, Analia, te agradecemos mucho haber estos minutitos aquí en el aire de Radio El Grito. Les mandamos un abrazo grande y estamos ahí, por supuesto, en comunicación constante para cómo siga la situación. Muchas gracias, Pablo. Bueno, un abrazo enorme. Bueno, hablábamos ahí telefónicamente con Analia Sabio, que junto a su familia tienen una orden de desalojo, de lanzamiento de la casa que compraron de buena fe hace 11 años, aquí en la localidad de Mina Clavero, y que debido justamente, ¿no?, a esta mezcla de especulación inmobiliaria, especulación financiera y obviamente la inevitable connivencia con el Poder Judicial, es que llegan a esta situación y visibilizan una de las problemáticas acuciantes, podríamos decirle, de este momento en nuestro Valle de Traslasierra.